de la historia de un obrero. Con sus manos trabajaba para Dios. Le llamaban incansable misionero. No cesaba de mostrarnos el amor. Construyó la vida junto a sus hermanos, todos ellos que en el camino encontró. Niños pálidos de caritas hundidas, los enfermos que su mano recogió. Padre Alberto, me enseñaste cómo amar a mi pueblo, mi país y mi ciudad. Darle un sitio a cada uno dentro de mi corazón y ese gran tesoro ofrecerlo a Dios. Fue su paso por la vida un testimonio del trabajo de un apóstol del Señor. El amor era la fuerza de sus obras, obras que permanecieron por amor. Padre Alberto, me enseñaste cómo amar a mi pueblo, mi país y mi ciudad. Darle un sitio a cada uno dentro de mi corazón y ese gran tesoro ofrecerlo a Dios. Padre Alberto, me enseñaste cómo amar. En el pobre ver el rostro de Jesús, hacer mío el dolor de los que sufren y a seguir la huella de tu santidad. Padre Alberto, me enseñaste cómo amar.